Dolebuy, bienvenido a la última frontera, el campo magnético de Mama Regina 11. Muy buenos días, queridos amigos. Les habla el maestro Rosur. Saludo para papá Lisquita y saludo para la maestra Regina 11 y para todos ustedes, las personas que nos están escuchando a diario. Hoy llevamos ya el tercer programa con Macbeth Niqueira Líbano Bautista. Ella es la arquitecta encargada de hacer las casas que fueron diseñadas por la maestra Regina 11 según la geometría sagrada y según la saurología. ¿Y cómo se siente usted con estas casas? ¿Cómo ha tenido el apogeo con la gente? La gente le ha preguntado, ¿qué le han preguntado sobre estas casas? Buenas tardes para todos. Si la gente entra, mira la maqueta, ¡ay! Las casas que la maestra ha dicho, se emocionan, las miran y dicen, ¡ay! Yo quiero una casa de esas, que se me dé la dicha de tenerlas, y da emoción. Esa parte de la emoción es, digamos que, algo de lo que de verdad estimula la geometría y la energía, la emoción. Uno cree que la emoción viene por sí sola, pero también se estimula con los espacios, con las formas y con la misma geometría. Se le llega al cerebro porque, como es natural, conecta y despierta la emoción. Y si despierta emoción en la maqueta, ¿cómo uno va a despertar emoción? Vivirla. Claro, y además que son casas hechas a la usanza de las enseñanzas de la maestra Regina 11. Usted, como sauróloga y como arquitecta, ¿cómo se siente haber recopilado toda esa información y juntarlo en un solo proyecto como este? Una alegría y como estábamos hablando, una emoción de que todo se puede llevar a cabo, de que sí es un hecho el que podamos reflejar lo que nos enseña la maestra, y que es lo más importante, vivirlo, porque lo que más quiere ella es que nosotros mismos arreglemos nuestra vida y seamos ese reflejo de una vida como debe ser, que qué no bueno. Habíamos aprendido a hacerlo. Sí. Eso sí es verdad. Y bueno, usted, en las investigaciones que ha hecho en todo el mundo, porque usted ha estado en Europa, ha estado en México, en muchos lugares, estudiando sobre la arquitectura sagrada, ¿cómo han estudiado ustedes estas arquitecturas antiguas que han hecho, por ejemplo, las civilizaciones antiquísimas? Yo creo que las pirámides de Egipto tienen más de 15.000 años de existencia, porque han habido muchos cataclismos aquí en la Tierra, y la gente dice, no, eso tiene 5.000 años. Yo creo que eso tiene mucho más. Sí, porque sí. Es que muchas civilizaciones han pasado por acá. ¿Cómo ve usted, con sus ojos de arquitecta y de estudiosa de la arquitectura sagrada y de la saurología, cómo ve las pirámides de Egipto? ¿Son hechas o no hechas por seres humanos? ¿Son de pronto extraterrestres? ¿Qué ha pensado usted de estas pirámides? Bueno, eso sí, indiscutiblemente no fue hecha de esta civilización, porque aún ahora te encuentras con tareas de investigadores que no se explican cómo movieron la piedra, cómo se, con esa precisión, con eso, o sea, tecnología no hay ahora para volverlas a repetir. Eso es muy interesante que lo diga, porque mucha gente cree que tenemos la tecnología, pero no, realmente no la tenemos. No la tenemos. Los ladrillos que conforman la pirámide y la exactitud del corte y de la posición, no existe una máquina que lo haga tan perfecto y la deje tanto tiempo en ese sitio y ni se mosquee. O sea, no la hay. No. Sí, por ejemplo, cuando estaban haciendo la represa de Aswan en Egipto, ellos tuvieron que transferir un templo de un lugar a otro porque iba a ser rellenado todo eso con agua, y entonces iba a destruir el templo. Y resulta que trataron de llevar esas moles gigantescas, porque son unas estatuas de unos faraones antiguos, y trataron de llevarlas así de una sola pieza y no pudieron. Unas moles de 40 metros, unas toneladas increíbles. No hay. Tuvieron que cortar la piedra como si fuera un rompecabezas, ¿usted puede imaginar? Sí, desarmarlo y luego armarlo como un rompecabezas a donde lo querían llevar. Imposible. Porque no tenemos la tecnología. No la tenemos, entonces definitivamente no es de esta civilización, es de civilizaciones más avanzadas, y yo creería que hasta se ha visto que hubo una época de gigantes. Yo me imagino que era más fácil con gigantes que con nosotros, porque las proporciones no nos dan para un manejo como el de nosotros. Y con una sabiduría de lo que era el cosmos muy importante. Porque lo que se trataba de esas pirámides era de generar comunicación a nivel del cosmos, y en cualquier momento poder como encender ese rotor que hablábamos de las casas, también tenerlos a nivel del planeta, a nivel de la Tierra, a nivel de lugar, y el que accediera a ese sitio era como encender un bombillo de como de conciencia, como de conexión con ese cosmos para poder estar en equilibrio y poder acceder a más información. Supongo yo que serían los líderes en determinado momento, pero lo que sí era claro que era un manejo de energía. Exactamente. Además que, por ejemplo, cuando uno va a Inglaterra, allá está uno de nuestros maestros, Robinson Beltrán, no me acuerdo el nombre del maestro en este momento. Maestro Ralbé. Ralbé, muchas gracias. Y uno ve que allá también hay un campo magnético en Stonehenge. Stonehenge son unas moles también que están hechas como una especie de... Yo lo veo como una especie de reloj, eso es algo redondo. Un círculo con unas piedras, exacto, y unos espacios intermedios entre cada piedra. Exacto. Muy estratégicamente puestos, que hacen que el sol vaya girando y vaya pasando por cada orificio a determinado momento, como un reloj también. O sea, ¿diariamente pasan los rayos por ahí, por esos intervalos? No tanto diariamente, pero sí en determinadas épocas. Eso, todos los monumentos casi de la antigüedad estaban dirigidos era al manejo del sol para recordar a las personas qué pasaba en solsticios, qué pasaba en equinoccios, porque no está del todo, o sea, que todo el mundo lo sabe, quiero decir, no está oculto, que la mayor información, sabiduría energética y se logra es con estos puntos de equinoccio y solsticio. Entonces se alinean los planetas, se alinea el sol, y en todas las épocas ha existido rituales muy especiales para recordarlos, para poder estar ese momento ahí y para absorber la mayor energía. Y Stonehenge es uno de ellos. O sea que, por ejemplo, Kukulcán, que queda ahí en México, pues... La pirámide del sol en Teotihuacán. Uh-huh. Todo esto, todas estas pirámides son hechas con base también en la salida del sol, los solsticios, los equinoccios. Porque exactamente, cuando hay un solsticio o un equinoccio, los rayos del sol caen perpendicularmente. Entonces es como recibir la información directa, sin ninguna curva. Claro. Y con toda la energía y a su vez ese sol del sol que está a otros niveles está conectado. Entonces nos llega una información muchísimo mayor y como que nos despeja la conciencia. Sí, porque tenemos un sol central en nuestra galaxia, ¿verdad? Sí. Y ese sol central pues tiene otro sol, que es el nuestro. Y otros soles, por supuesto. Claro. O sea que... Cuando ellos se alinean, en X momento, que son casi siempre los solsticios y los equinoccios, estamos recibiendo como en hilera toda esa energía. Toda entonces esa es importantísimo, y las personas que son conscientes de ellos no se lo quieren perder. Claro. Por eso en cada punto del planeta donde se han hecho sus rituales y que se tiene exactamente el punto por donde entra, no nunca están solos. Hay gentes de todas las culturas, de todas las religiones, de todas partes que están presentes ahí porque saben lo que se está adquiriendo. Además dicen que, por ejemplo, en la pirámide de Keops hay un sarcófago que es en la cavidad del espacio del rey, donde cae un rayo de luz todos los solsticios ahí en todo el sarcófago, que realmente no es un sarcófago, es realmente una camilla para entrar en trance entrar a otras dimensiones. Espectacular. Pero es increíble cómo todos los equinoccios cae ahí ese rayo de sol. Y que en esa época no tenían aparatos técnicos, sino que... ¿Cómo hacían para exactamente el sol? O sea, era una sabiduría increíble, especial. Sí. Bueno, hay una cosa que todo el mundo ha mirado y es la tal estrella de David, que es una forma que tiene dos triángulos, un triángulo hacia arriba y otro hacia abajo. Parece ser que uno es una parte masculina y el otro la femenina. Pero me decía usted que eso también tiene una forma espiritual o energética. Se llama el Merkaba. Sí, el Merkaba. Hay muchas... escuelas que les enseñan, dicen que lo importante de ese Merkaba, que lo tenemos cuando estiramos los brazos y giramos como si giráramos, es que esté en movimiento, como un rotor, que nosotros en este momento tenemos nuestro Merkaba o entre comillas vehículo de energía estancado. Cuando hacemos ritos, cuando oramos o cuando somos introvertidos en, digamos, en nuestro espíritu, lo que estamos haciendo es haciendo que ese Merkaba empiece a funcionar. Que hay algunas religiones, por ejemplo la Sufi, que ellos hacen unos bailes con unas faldas y unas faldas grandísimas porque saben que esa energía y la energía va en espiral, la espiral aura, o sea, formamos una espiral eterna de movimiento y es la misma energía. Entonces cuando hacemos girar ese Merkaba y todo lo que está contenido ahí, estamos es realmente comunicándonos con más niveles, como que lo activamos y empezamos a crecer, ¿no? Como si se fuera extendiendo y proyectando paralelo, y va creciendo y nos va dando más acceso a más información y es lo que podemos decir que es un desarrollo de poderes mentales, es realmente acceder a mayor información de vibración. Bueno, hay algo que me llama muchísimo la atención y es unos dibujos que están apareciendo en los cultivos de trigo. Se llama, pues en inglés se llama crop circles, o Sí, los los círculos de las círculos de las cosechas. cosechas. Y uno ve esas estructuras que Perfectas. uno las ve, o sea, Geometrías perfectas. arquitectónicamente, ¿cómo lo ve usted? Eso es una geometría, son perfectas y uno dice, pero ¿quién va a dibujar eso tan exacto? Pues lo que pasa es que eso también surgen de la vibración. Según han hecho muchos estudios, hay mucha gente dedicada a estudiar de dónde vienen y qué significa. O sea, uno entra ahora a internet y encuentras cualquier cantidad de información a donde se ha llegado y para mí qué es lo más veraz, eso ya es una parte personal de apreciación, obedecen a la vibración de unas como personas, seres en una dimensión intraterrena que nos mandan mensajes de alerta a la humanidad para que estemos conscientes de que tenemos que generar cambios, de que tenemos que ir con la naturaleza, de que ahorita mismo estamos en un proceso de conciencia, que debemos unirnos, que debemos. Y cada uno llevan mensajes. Y salen tan perfectos porque son vibración. Hay unos en internet, tú puedes ver, colocan un ejemplo, una práctica, colocan sobre una lámina de metal, la ponen a vibrar a X revoluciones y a medida que aumenta la vibración, esa arena que está esparcida se empieza a ordenar solita y empieza a formar Como unas figuras. geometrías perfectas. Y entre más sube la vibración, más compleja es el diseño de esa geometría. Entonces yo pienso que en esas cosechas sucede lo mismo. Debe ser una vibración a la que se está generando, que viene de la tierra, viene de alguien que maneja más vibración y la genera. Y se genera, pero es perfecta. O sea, no es que se coja una máquina y se haga, no. Eso lo hace la vibración. Solabú, ¿qué tal amigos? Quien les habla, Eleta Dambar. A continuación daremos toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Bogotá. Para el próximo sábado 23 de julio a las 9 de la mañana tendremos Exola número 8 con la maestra Solflor. A las 10 de la mañana tendremos Exola número 6 con el maestro Vive. A las 2 de la tarde, Exola número 30 con el maestro Gisma. Y a las 2 de la tarde, Exola número 4 con la maestra Nitku. Este día tendremos reunión del grupo Juventud Rebelis a las 2 de la tarde. Para el martes 26 de julio tendremos a las 2 de la tarde, Exola número 8 con el maestro Gisma. Para el miércoles 27 de julio a las 2 de la tarde, Exola número 9 con el maestro Gisma. Para el sábado 30 de julio a las 10 de la mañana tendremos Exola número 7 con el maestro Vive. A las 2 de la tarde tendremos Exola número 21 con el maestro Gisma. Y a las 2 de la tarde también tendremos Exola número 5 con la maestra Nitku. Para mayores informes pueden comunicarse al 742-6411. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Medellín. Para mañana viernes 22 de julio a la 1 de la tarde tendremos prácticas con Eleta Laltat. A las 3 de la tarde, rito del dinero con Eleta Laltat. A las 4 de la tarde, rito para sacar lo negativo con Eleta Laltat. Para el sábado 23 de julio tendremos a las 10 de la mañana Exola número 4 con la maestra Ebegis. A las 10 de la mañana, microcurso para el sellamiento número 2 con la Eleta Mewar. A las 2 de la tarde tendremos Exola número 16 con la maestra Yevé. A las 2 de la tarde tendremos Practique Más, el juego del sapo. A las 4 de la tarde tendremos Rito para el Amor. Y a las 4 de la tarde, posiblemente bailoterapia con nuestra maestra Regina 11. Para el domingo 24 de julio tendremos a las 11 de la mañana Rito para la Prosperidad. Y a las 3 de la tarde, Rito para el Dinero con nuestra maestra, Regina 11, a las 3 de la tarde. Repito, domingo 24 de julio a las 3 de la tarde, Rito para el Dinero con la maestra, Regina 11. Para mayores informes puede comunicarse al 427-1111. Ahora continuaremos con toda nuestra programación saurológica para la ciudad de Cali. Todos los sábados tendremos Rito General a las 4 y 30 de la tarde, Bailoterapia a la 1 y 30. Reunión con el grupo Rebelis a las 2 de la tarde. y rito general a las 4 de la tarde. Miércoles en la tarde tendremos práctica de los ritos cantados y rito de la prosperidad con la maestra Clomo. Los jueves en la tarde tendremos prácticas con aleta globo y rito de San Martín Caballero. Los viernes en la tarde prácticas con aleta Mimugar. Están abiertas todas las inscripciones para todos los niños y jóvenes que deseen participar en el grupo Rebeles. Se realizarán clases de creatividad con aleta Naore y clases de música con la maestra Clomo. Para mayores informes pueden comunicarse al 311-312-2460 o 314-789-5816. No siendo más amigos, los dejamos en compañía al programa de nuestra maestra, Regina Once. ¡Hasta luego! Claro, y una luz también puede hacer la vibración, porque han visto también a veces luces que bajan del cielo y bajan a los, inclusive les han filmado, y empiezan como a danzar esas luces en los campos de trigo y de repente empiezan a hacer las figuras geométricas que estamos diciendo. Y son figuras perfectas. Perfecta, o sea, sí. Nadie puede imitar semejante estructura. Y han surgido muchas en los últimos casi como 50 años con mayor frecuencia. Sí, eso es verdad. Y vemos ahí que es la geometría sagrada. Y todos van a tener la estrella de David, van a tener la flor de la vida. La flor de la vida es una figura que aparentemente es sencilla, que es un círculo que se empieza a continuar por la unión de otro círculo, la unión de otro círculo, y va girando y tienen 122 círculos al final con 5 niveles. Y parece que inclusive está esa misma figura, aparece, pero en Turquía, aparece en China, aparece en muchas partes, y no sé, pero cómo en culturas tan diferentes con una figura en común, porque era el código de la naturaleza, era el código de cómo pasa la energía a la materia. Es como el proceso que sigue geométrico de convertirse energía en materia. Muy interesante por ese lado, pero es común. Es común a todas las culturas. Entonces vuelve y nos hace un referente que la geometría lleva un significado mayor. Bueno, y las catedrales, por ejemplo, de Europa, me imagino que también tuvieron algo que ver con esta medida áurea, porque ellos tuvieron que estudiar, por ejemplo, en Stonehenge, perdón, en la Catedral de Notre Dame, en París. Allí hay una arquitectura espectacular que se ve que me llama mucho la atención, sobre todo la arquitectura gótica, que es como, son como unas agujas, como tratando de alcanzar el cielo y como tratando con esas agujas es que adquirir energía. Hay algo muy claro, y es que en las catedrales no había el ego que hay ahora. No, la construcción no era reflejo ni de tecnología, ni era reflejo del ego de un arquitecto. Era reflejo del manejo de las líneas telúricas y de la energía de la tierra. Y nunca había una construcción de una catedral donde no hubiera cruces de energía, donde no hubiera un potencial energético especial para utilizarlo. Entonces todas esas agujas y todas esas como escalas que uno ve era para poder ir canalizando la energía, comprimiéndola de cierta manera y canalizándola para que el que esté dentro de ese recinto la absorba positivamente. Era un manejo totalmente telúrico y geopático. Es súper interesante cómo, qué sabiduría había en todas esas, en todos esos diseños de las catedrales. Es lo mismo que hizo Gaudí, por ejemplo, en Barcelona, esas... Gaudí, que tiene la Catedral Eterna. ¿Ah? Él murió como es un de la Sagrada Familia, ¿no? La Sagrada Familia en Barcelona. ¿No? Él era un erudito, era muy, muy religioso. Hizo una catedral que cuando él se murió, que lo cogió un carro enfrente de, casi de la catedral, y murió como un indigente, no sabían ni qué era él. Después fue que lo descubrieron que era Gaudí, pero era con tanta sabiduría que estaba haciendo cada detalle, que hoy en día todavía no se saben cómo eran los planos definitivos. Se ha especulado mucho, se han conectado por un lado, por el otro, y lleva montones de años construyéndose. Yo creo que en el fondo también es un poco ya más de negocio turístico no terminarla, porque además se está construyendo con el aporte de la gente que va. Hay una fundación. Y nunca se termina. Y nunca se termina, pero es enorme, y dicen que va a terminar en no sé dónde, pero es preciosa, porque tiene unas cantidades de detalles, de manejos y detalles. Es como si fuera una copia de la naturaleza, ¿verdad? En todas partes. Gaudí es uno de los arquitectos que más entendió que era hacer algo natural. Yo creo que aún todavía a mí me cuesta entender qué era lo natural. Nosotros pensábamos que lo natural es hacer cosas sin forma. Sí, porque como lo orgánico, sí, hacer orgánico era no tener geometría. Amorfo. Pensábamos que eso era lo natural. Y muchos, inclusive yo creo que ahora hay muchos colegas que todavía lo ven así. Pero resulta que la geometría, lo natural es tan perfecto que es lo más geométrico que hay, porque nos lo demuestra una célula, Nos lo muestran, tú entras a un microscopio y ves cada parte de nuestro organismo y es geometría perfecta, los cristales del agua. Esas cosas tan maravillosas que estudió Masaru Emoto, que era los cristales del agua, cuando tú decías una palabra o hacías un canto o ponías una música, la geometría perfecta de los cristales del agua cambiaban sí, dependiendo de la intención de la palabra, uh-huh, de la intención de la música. O se volvían... Te ponían el rock y se ponían grises. Y se desbarataba, sí. Se volvía una música sí, y él clásica. Y él lo demostró, lo filmó, le tomó fotos y todos hemos quedado encantados de ver cómo una célula de agua se transforma con solamente una palabra de amor o una palabra de odio o un canto agradable. ¿Qué no le pasa a nuestro organismo que somos 2/3 agua? Nosotros somos casi todo agua. Claro, entonces constantemente estamos recibiendo esa percepción y esa es la muestra de que somos el resultado de lo que está en nuestro exterior y que es el 95% y 90%. Sí, sí. Hablando de toda esa arquitectura sagrada, toda esa arquitectura antigua con base en los parámetros cósmicos, ¿cómo considera usted estas casas que la maestra Regina Once ahora está diseñando y que ahorita usted está promocionando? ¿Qué cosas han sustraído ustedes de toda esta sabiduría antigua? Pues que lo más importante es entender que somos energía, que somos parte de un todo y que cualquier cosa que hagamos se refleja y la reflejamos. Entonces, este puntito que va a ser aparentemente pequeño puede influir en un cambio grande, que eso sí está más que claro, y que hará también de nuestra vida otra manera de ser, de pensar, de actuar, porque somos reflejo de nuestro entorno. Entonces, entenderlo hace que hagamos todo con más conciencia. Con más conciencia. No solamente por dinero, no solamente por ganancia, ni por densidad, como se ha llegado ahora tristemente, sino que hay algo más allá y es salud, bienestar, armonía. Y parte de un todo que tenemos que cambiarlo, porque estamos en una sociedad que necesita conciencia y que pongamos nuestro granito de arena. Bueno, la maestra también ha enseñado que nosotros, cambiando un poquito del tema, cuando cumplimos años, estamos uniendo un anillo más de energía. ¿Qué se necesita para adquirir una casa de estas, del diseño de Regina Once? Pues querer comprarlas, venir hasta acá, escoger una de las que preguntan por usted en el centro Regina Once, por la doctora Niqueira. Por Niqueira Liévano, estamos entrando al centro de la calle 63, al lado derecho, primer piso, está la maqueta, y con mucho gusto yo les atiendo, les muestro todo el proyecto y vemos qué posibilidades hay en tiempo de financiación. Un 30% del valor de la casa puede ser lo que nos dé la facilidad de apartarla y programar un pago que sea antes del inicio de la construcción, porque apenas se inicie la construcción ya no existe preventa. Ya toca esperar que se ¿Con termine. ¿Con cuánto porcentaje se puede apartar una casa de estas? Apartar hasta antes de la construcción con el 30%. Con el 30%. Con el 30% y luego de ahí en adelante sí, ya en menos de 6 meses se tiene que tener el pago completo. Bueno, recordándoles también que la maestra Regina Once va a estar en Medellín. Va a estar en Medellín el próximo domingo, es el 24 de julio a las 3 de la tarde. Va a realizarle a los paisas un rito especial del dinero. Y ese rito es fabuloso. Cuando nos lo han hecho en las veces anteriores, hemos conseguido mucho dinero. Así que bienaventurados los países que van a tener allá la maestra Regina Once en persona a las 3 de la tarde este domingo, a las 3 de la tarde. Es importante que vayan, que llamen a los teléfonos 427-1111 y 427-0616 allá en el centro Regina Once en San Cristóbal, porque la maestra Regina Once va a estar en persona haciendo este ritual del dinero que es muy, muy especial. Espero que también lo haga aquí en Bogotá y también en Cali. Así que le estaremos también anunciando cuando lo haga acá. Pero bienaventurados sean los paisas que van a estar platudos con la madre, ¿cierto? A comprar las casas. Después de ese rito. Oiga, ¿cómo será uno vivir una casa de esas? Debe ser increíble. ¿Usted se imagina? Sí, qué rico, ¿no? Uy, con la cúpula, con las paredes que no tengan ninguna entrada así. Es sentirse uno en un espacio de verdad natural. Sí. Nuestro cuerpo estará más contento. O sea que las personas no se van a enfermar tan horrible, tan a menudo. No, para nada. Van a tener más felicidad, van a ser más tranquilos. Un espacio totalmente, sí, feliz. Porque psicológicamente debe afectar también, ¿cierto? Sí, sí, está medido. Las ondas de vibración del corazón van en phi. Eso está demostrado. ¿Ah, sí? Están en phi y eso lo promueve un espacio en phi. O sea, todo está ordenado. Y cuando está totalmente coordinado, nuestras defensas suben. Esa es la felicidad. Esa es la felicidad. Esa es la felicidad. Van a desarrollar sus poderes mentales mucho más rápido porque va a ser un espacio armónico, una apertura. Y una apertura totalmente al cosmos, a estar dispuestos a recibir y a entender toda la energía que viene. Además que va a estar en un lugar privilegiado porque va a estar en las afueras de Bogotá donde hay montañas alrededor. Y un paisaje lindísimo. Sí, sí. Carreteras preciosas para que tengan buena accesibilidad tanto a la ciudad como al campo. Y muy exclusivo, solamente de 11 casas. ¿11 casas nomás? No más. Ah, bueno, voy a pedir eso de mi regalo de cumpleaños. Ya solo hay 10, ya solo hay 10. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A la doctora Magdalena Queira, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y que todos ustedes tengan hoy siempre salud, dinero, amor y felicidad. Bueno, radio oyentes, muchísimas gracias por permitirme compartir este panorama de Mamá Regina con todos ustedes. Esto es Dani Liska, despidiendo con ustedes todo. ¡Hasta luego!